Te consultamos por varios temas que queremos poner bajo tratamiento. En principio, si tenés que hacer una descripción del momento que atraviesa el sector frigorífico, ¿qué dirías? Yo creo que la industria viene, nuestra industria puntualmente, viene golpeada ya desde el año pasado y estos últimos 3 o 4 meses a la vista está que sea complicado. Tenemos un consumo bastante retraído, precios de exportación que no cubren los costos de compra, con un precio de hacienda, bueno, todos vimos lo comentó la hacienda los últimos 3 o 4 meses. Que no digo que esté mal, pero evidentemente hay una falta de oferta para la demanda mundial y la demanda interna, y eso hace que los precios tengan un valor importante. No se puede trasladar al consumo esos precios y el mundo tampoco está convalidándolos. Entonces, al medio, la industria es una industria que demanda, altamente demandante de mano de obra y de puestos fijos. Y bueno, se está poniendo complicada la industria frigorífica. ¿Cuál es la raíz, crees, de esta situación? Es decir, ¿qué política pública ocasiona este panorama o qué ausencia de política pública lo sostiene? No, yo creo que sin hacer una opinión política puntual, durante muchos años la política ganadera, o no existió política ganadera directamente en Argentina, hizo que nos vayamos comiendo el stock ganadero de Argentina. Fíjate que si vos lo comparás años 80 hasta acá, tenemos un 30% más de población y un 20%, 30% menos de stock ganadero, sumado a la demanda mundial, que le ha pasado al resto del mundo también, que los stock ganaderos en el mundo han caído. Así que la oferta no esté cubriendo la demanda, y eso en la oferta y demanda con un mercado o un libre mercado como el que están pregonando estos gobiernos actuales, hace que nada, el que tiene un producto que es escaso lo cobra lo que más puede. Y del lado del campo está perfecto, al medio está la industria. El problema es que la industria está crujiendo y está sintiendo ese impacto de falta de una oferta cara, hace que caigan los volúmenes, y al caer los volúmenes con plantas con costos fijos muy altos, empiezan estos problemas. Hablabas de la retracción del consumo. ¿Tenés medido en cifras cómo se ha dado eso en los últimos años? No, si vos mirás las estadísticas oficiales, te dicen que el año pasado recuperamos 47 kilos per cápita. Respecto del año anterior, que ya Del era año bajo. anterior, que habíamos Claro. caído a 44, lo Por eso. recuperamos a 47. La realidad es que esas estadísticas y en lo que se basan es en la cantidad de kilos faenados en Argentina versus la cantidad de habitantes. Lo que pasa es que lo que no te cuentan las estadísticas es que un montón de esos kilos se van, no los comemos nosotros. Claro. Entonces, la realidad, yo te puedo hablar con conocimiento de causa porque nosotros sí llegamos al consumidor final. Nosotros tenemos exportación, grandes clientes, medianos clientes y sucursales propias. Estamos en todas las etapas de la comercialización. Y esas sucursales propias son las que nosotros medimos claramente cómo cae el consumo Claro. diario de nuestros clientes. Y la realidad es que se viene retrayendo. Este año, lógicamente, con los valores que tiene la carne, bueno, cada vez a la gente le cuesta más comprarla, y se está reemplazando. En realidad, la cantidad de proteína animal, que son 110, 114 kilos per cápita anual, va a ser la misma, pero se está cambiando el mix. Sube el pollo, sube el cerdo y baja la carne. Bien, Bueno, pasa claro. que en esa baja de la carne, cuando se caen los volúmenes de las empresas, se complica mucho sostener las estructuras. Te preguntaba por eso, si lo tenían medido, entiendo que estas cifras oficiales son como todas las cifras, muestran algo, esconden otra cosa, hay que andar interpretando. Por eso, si en este despliegue que ustedes tienen en toda la cadena, tienen un número de la retracción concreto, no lo tienen así de medido. Nosotros enero, te hablo 25, 26, nos cayó 12%. Enero, enero. 25 o 26. No, 25, no me quiero imaginar 26. Si medimos enero del 23, por ejemplo. Por no, no, bueno, más te vas para atrás. Claro. Nosotros sistemáticamente, te diría, del 18 en adelante va cayendo el consumo, a veces más, a veces menos, pero viene cayendo, por lo menos en las sucursales nuestras. Bien. ¿Coincidís? El Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna difundió un incremento, un análisis de un incremento interanual del 73% del precio de la carne. ¿Esto es así? Sí, sí. Solamente teniendo en cuenta el aumento 2025. A eso tenés que sumarle el aumento que hubo este año. En el 2026, sí, eso fue cierto, es así. Pero en el 2026 pegó otro pico de aumento de casi 20-22%, teniendo una sumatoria casi del 100%. Tremendo. Incluso he escuchado que vuelve esto, y quiero conocer tu mirada profunda y desarrollarla como quieras, porque entiendo también que es una cuestión que tiene que ver no solo con la economía, sino, como decíamos hoy temprano en nuestro programa, a qué costó, con la identidad argentina y con otro montón de cosas culturales que exceden lo económico. Pero he escuchado que vuelve esta teoría de que comer carne de la que queremos comer es un lujo comparable a tener una Ferrari. Ha vuelto a sonar esta frase. ¿Qué decís vos? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís cuando escuchás eso también? No sé si a tal extremo, porque todavía tenemos, comparado con otros lugares del mundo, nosotros tenemos tal vez hoy una carne que terminó siendo un commodity, estamos pagando casi lo mismo que paga un europeo, que paga un americano, norteamericano o un australiano en nuestros mostradores, pero con muy buena calidad y todavía hay oferta de variedad. Vos pensás que en otros países, qué sé yo, hay cortes que no existen directamente porque los procesan y los exportan, entonces el consumo no le dejan nada. Nosotros hoy todavía gozamos de ir a una sucursal a cualquier carnicería de Argentina, es decir, quiero un lomo, un asado, una colita o carne picada y tenés todo. Yo creo que eso va a seguir siendo así. Me parece que el hecho de que tengamos un precio del kilo vivo hoy de los más caros del mundo a valor dólar, hace que todo, que esa parte de la integración o de la industria cárnica, el primer eslabón, que es el productor, se interese nuevamente por tener animales, se interese nuevamente por tener hembras, se interese nuevamente por tener un ternero, y pasó a ser negocio nuevamente. Entonces, como cualquier cosa que es negocio, se va a cuidar, y dentro de, no sé, 2 años, 3 años, veremos los frutos de tener un negocio que sirve y que se recompone en cantidad de stock. Bueno, recién ahí veremos qué pasa con el stock versus consumo y demás, si lograremos estabilizar un poco oferta y demanda para poder tener carne un poco más accesible acá en el mercado. Mientras tanto, te consulto por otra cuestión. La barrera sanitaria se ha retomado en estas horas. Hubo un fallo judicial en Santa Cruz. Me estoy hablando obviamente de la barrera sanitaria al sur del río Colorado para las provincias que son libres de aftosa pero con vacunación como La Pampa. ¿Ha tenido incidencia eso en la comercialización, el levantamiento de la barrera que todavía está vigente porque este fallo judicial fue suspendido en principio o está ahí congelado al menos? Digo, ¿ha tenido incidencia en la comercialización? ¿Fue algo que pasa desapercibido para ustedes? ¿Cómo es la situación? Claro, nosotros tenemos la barrera en el patio de nuestra empresa. O sea, claro, claro. Al lado del río Colorado somos los que más sufrimos ese tema. Si vos escuchás notas mías anteriores de los últimos 20 años, yo soy de los que creen que las barreras no tienen que existir. No podés explicarle al mundo que sos serio, Unión Europea, Japón, o a donde sea que querramos exportar, hoy Estados Unidos, si dentro del propio país te dicen, pero pará, vos me decís que la carne tuya es buena, me la querés mandar a mí, pero no te dejan mandarla al sur de tu propio país. Sí. Entonces, tenemos que terminar con esto. Argentina tiene que tener un solo estatus, todos competir bajo las mismas condiciones. Y en el caso nuestro, puntualmente contestando tu pregunta, ¿qué pasó con la barrera? No, nada, no, no, nos hizo un poquito más fácil el trabajo dentro del frigorífico, no tener que deshuesar, en este caso los asados, porque es lo único que permitía no pasar. Claro, el resto sigue sin pasar, lo que hiciesen ese pasar, el hueso redondo sigue sin pasar, pero insisto que sigue siendo una locura. Bueno, y puntualmente el último fallo de un juez, estas son cosas que pasan en nuestro país, o sea, que de un día para otro te abren, te cierran, te cambian, te ponen, o sea, nosotros nos levantamos el lunes sin saber si podíamos pasar carne a la provincia de Santa Cruz. Claro, puntualmente a Santa Cruz, sí. Bueno, ahora lo revirtieron, lo están discutiendo, esperemos, pero vuelvo a lo mismo, yo creo que tenemos que terminar con estas cosas, dejar que las industrias piensen en trabajar, no en solucionar problemas, si no terminamos siendo bomberos todos los días, viendo cuál es el problema que vamos a tener mañana, y que el mercado, que tengamos un solo estatus, el Mercosur en general está haciendo eso, Brasil lo está haciendo, Uruguay lo está haciendo, Paraguay lo está haciendo, y nosotros seguimos teniendo dos estatus dentro del mismo país. Yo creo que hay que terminar. Cuento que no somos nosotros los que lo vamos a decidir, ¿no? Ayer estamos conversando con Fernando Pilotti, una referencia de la industria frigorífica. Ayer conversábamos con la ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González, y nos decía que se ha abierto seriamente, supuestamente, una puerta en Japón, que bueno, era de los países más exigentes para la exportación. ¿Estás al tanto de eso? ¿Cómo puede incidir en lo puntual? Sí, estoy al tanto. Japón lo que hizo fue justamente ver qué llevar carne de zona libre con vacunación, que la mayor parte del país no revestía ningún problema. Ahí tenés otro argumento para decir para qué tenemos una barrera, o sea, deja de ser sanitaria para ser comercial la barrera. Entonces, tenemos que tratar de tener un solo estatus en toda Argentina. En el caso puntual de Japón, bueno, ahora después de esta visita, después de esta decisión, hay que salir a pedir las habilitaciones de las plantas y demás. Nosotros estamos en el tránsito de habilitar a Estados Unidos, terminado eso, seguimos con la habilitación de Japón. Bien. Fernando Pilotti, muchas gracias. Y por supuesto que está el micrófono abierto si querés agregar algo más o consideras oportuno plantear otro tema. No, solamente que tratemos de cuidar la industria. Las industrias, sobre todo la nuestra y en La Pampa, son altamente demandantes de mano de obra. Desde el empresario, los empleados y las instituciones que nos regulan, nación, provincias y municipios, nada, entender que son momentos que hay que apretar los dientes, mirar para adelante y que todos entiendan de que es... No son momentos fáciles para la industria frigorífica, tenemos que ver cómo lo llevamos adelante para poder trascender, ¿no? Y te pregunto puntualmente, en lo que depende de ustedes, ¿han tenido que achicar personal, aunque sea vía suspensiones, o cómo están en ese sentido? No, en el caso puntual nuestro, nosotros tenemos una forma de trabajo de toda la vida. Nosotros llevamos 45 años en el mismo lugar, mismo nombre, misma familia. Claro, sí. Siempre tuvimos una línea de trabajo muy puntual, que la variable personal es la última que se ajusta. Nosotros ajustamos otras cosas. Venderemos un camión, venderemos dos vacas, apagamos las luces, cerramos el gas, apagamos el agua. O sea, la eficiencia la buscamos desde otro lado y siempre la variable personal es la única que se va a mirar. De hecho, en la historia del frigorífico nunca se tomó esa variable como variable de ajuste. Pero bueno, o sea, no implica que cuando la crisis se extiende en algún momento no haya que tenerlo en cuenta. Nosotros por lo pronto estamos ordenados, trabajando, muchísimo menos, pero trabajando, sin grandes complicaciones financieras, pero llevando el día a día, ya te digo, apagamos la luz, cerramos el gas, gastamos menos gasoil, tratamos de ser eficientes, pero no estamos pensando hoy en hacer un ajuste. ¿Y qué cantidad de laburos directos tienen? 350 personas. Más vale que no te quiero hacer hablar de otras empresas. Te lo pregunto como conocedor en un contexto, si te sorprendió estos despidos masivos que hubo también en otras industrias frigoríficas de La Pampa. Y puntualmente esto sería, si eso tiene que ver con la realidad que vive el sector o es una cuestión puntual de la empresa, en tu mirada. Desconozco desconozco las decisiones que puedan haber tomado para bien o para mal. Sí me sorprendió, empresas históricas de La Pampa, empresas que uno considera ordenadas, fuertes y con gestiones prolijas, que hayan tenido ese problema. No solo me sorprendió, me preocupa y me asusta, porque también no es solamente las empresas estas de La Pampa que tienen estos problemas. Si te vas, salís de La Pampa, te vas a Bahía Blanca, Tres Arroyos. Hoy a la mañana salió una noticia de un frigorífico en Buenos Aires. O sea, es general. Y cuando la industria empieza a tener estos ruidos, por supuesto que es preocupante. Más allá de que me sorprenda que un vecino, un colega y gente que conozco le haya ido mal, que no es lindo, es preocupante la realidad de la industria en este momento. Pero bueno, hay que ocuparse, hay que... Vuelvo a lo mismo, todos, nación, provincia, municipio, nosotros como empresarios y los propios empleados, entender que tenemos que cuidar esto. Cuando digo nación, provincia, municipio, o sea, que entiendan que tampoco hay que pegarle a las industrias, o ir a cazar al zoológico con impuestos, con tributos, con guías, con cosas, porque es muy fácil salir a cobrarle a los que generan cosas, impuestos y tributos y cosas raras. Y en el caso de los empleados, cuidar su fuente de laburo, y en el caso nuestro, gestionar lo más prolijo posible para poder pasar esta tormenta. No son momentos fáciles, yo lo tengo muy, muy claro, y la industria en Argentina lo está evidenciando. Fernando Pilotti, muchas gracias de vuelta. Gracias a vos por la nota. Saludos. Fernando Pilotti, a cargo del frigorífico que lleva su nombre, poniéndonos al tanto de esta situación que atraviesa la industria frigorífica. Como lo decía, el consumo de carne ha caído a pasos agigantados, del mismo modo que en un año, el precio de la carne de vaca aumentó el 100%.